Bienvenidos a la edición 346 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y bueno, es para mí un gran placer estar con ustedes en esta nueva edición donde trataremos de pasar un rato agradable en compañía de ustedes, nuestra audiencia. Y bueno, como siempre en cada programa, mis compañeros Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Yo muy bien, Iván, muchísimas gracias. Aquí súper listo para este episodio. Qué bueno, qué bueno. Así es. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Iván? Buenas noches. Saludos a Roberto y saludos a la audiencia. Vamos adelante, como hemos estado diciendo, pues tratando de hacerle llevar a la audiencia pues esta situación un poquito más agradable, ¿no? Sí, porque realmente esto ha sido algo atípico que bueno, ha afectado todo, bueno, aparte que a todo el mundo y específicamente en nuestro caso, en nuestro podcast, pues la parte deportiva que bueno, ha sido fuertemente castigada como todos los ámbitos de la vida cotidiana, pues del ser humano a nivel mundial. La verdad es que yo nunca imaginé pues vivir una situación así. Pero bueno, señores, hoy tenemos una edición interesante, muchas noticias que comentar a nivel de béisbol, a nivel de NFL, a nivel de lo que vayamos a traer para ustedes el día de hoy. Comienzo contigo, Ángel, ¿qué nos traes para hoy? ¿De qué vamos a conversar? Bueno, pues voy a comenzar de algo que hubiera ocurrido la semana pasada, que es una tradición, pero que no ocurrió obviamente debido a que no ha empezado el béisbol, que es el día de Jackie Robinson. Entonces voy a hablar un poquito de la historia sobre Jackie Robinson, por qué el 15 de abril es especial, por qué ese día digamos, todos los jugadores utilizan el número 42. ¿Y cuál es la historia de esa situación? Voy a hablar también de el caso de los estadios en Arizona, porque bueno, hay una propuesta sobre la mesa de si digamos si Major League Baseball llega a un acuerdo obviamente con el gobierno y con el sindicato. Pues entonces hay una propuesta para jugar béisbol en Arizona. Entonces voy a hablar un poquito de eso, de cómo se haría, los problemas que habría y las ventajas que habría. Y bueno, y por último voy a comentar una noticia que salió hoy, que yo me imagino que Roberto va a querer conversar conmigo al respecto, que tiene que ver con los Medias Rojas de Boston. Así es. Sí, muy bien, excelente. Roberto, por tu parte. Bueno, yo traigo mi pregunta de béisbol. Traigo la serie de televisión a través de streaming de Netflix que tienen que ver. Traigo como noticias, perdón, relacionadas a la NFL. Y por último, traigo lo que a partir del día de mañana, jueves 23 de abril, va a ser con la NFL, que es el draft. Tanto del jueves al sábado va a haber el draft de la NFL 2020. Quiero platicar acerca de esto y de cómo se va a llevar todo, ¿no? ¿Tú? Exactamente. Bueno, yo también pues les quería comentar sobre una serie de deportiva, a lo mejor es la misma de la que tú vas a hablar, Roberto, por eso voy a esperar que llegue la sección para ver si coincidimos en la misma Yo creo que serie. sí. Yo creo que Es sí. muy probable, es muy probable. Sí. Bueno, como les había comentado la semana pasada, pues que ya, como ya habíamos tocado el tema de deporte, les había comentado de que ya habíamos hablado del ping-pong como deporte para traer distintas no, nuevas modalidades. Pues bueno, esta semana voy a hablarles sobre el bádminton, una disciplina que también es muy interesante y que estoy seguro que a la audiencia le va a parecer muy, muy simpática. Así que, bueno, eso sí, y por supuesto seguirlos con las noticias de cada uno. También, por supuesto, hablaremos de NFL. en cuanto al draft y algunas noticias de último momento. Entonces, bueno, sin más preámbulos, señores, bueno, vamos a arrancar entonces con Ángel y la sesión de béisbol, para entonces irlo siguiendo con su noticia. Adelante, Ángel. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, como hemos estado conversando cada vez que llega esta época del año, pues el 15 de abril está designado como el día de Jackie Robinson. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ese es el día en el cual él rompió la barrera racial en concretamente en 1947, pues después de haber estado un año en el cual sufrió mucho, pues por todo lo que era el racismo, amenazas de muerte, etcétera. Pues entonces estuvo en ligas menores en 1946, y bueno, pues subió a las mayores en 1947, y el héroe en esa circunstancia, quien se atrevió, el general manager en aquel momento de los Dodgers, era Branch Rickey, este personaje que pertenece al Hall de la Fama, y que lo representó muy bien Harrison Ford en esa película que hicieron sobre el tema de Jackie Robinson. Pues entonces, bueno, Robinson, el 15 de abril de 1947, en un juego entre los Dodgers de Brooklyn, que en ese momento estaban en Brooklyn, y los Boston Braves, pues entonces jugó la primera base, y bueno, se fue en blanco y anotó una carrera. Pero ese fue entonces el comienzo de una carrera legendaria. Pues en ese año 1947, pues ganó el novato del año, y dos años más tarde el jugador más valioso. Y bueno, pues fue una de las leyendas de ese equipo de los Dodgers, que posteriormente, como sabemos, se mudó a Los Ángeles. Pues entonces, si vamos un poquito adelante y nos vamos al año 1997, 50 años pues de que se había roto la barrera racial, pues entonces en ese día el comisionado Buzelic retiró oficialmente el número 42 en una ceremonia en un juego entre los Dodgers y los Mets de Nueva York. Esa ceremonia estuvieron presentes Rachel, la viuda de Jackie Robinson, y el entonces presidente Bill Clinton. Se llegó a un acuerdo de que los jugadores que utilizaban en ese momento el número 42 lo podían seguir utilizando, como fue el caso de Mariano Rivera, que lo utilizó pues hasta que se retiró. En ese año del 97, Ken Griffey Jr., y este es el dato curioso, pues entonces estaba jugando con los Marineros de Seattle y utilizaba el número 24. Entonces él, en ese momento que él iba a jugar, todavía no estaba retirado el número. Entonces, pues él habló con el equipo y les pidió que le hicieran un cambio a su número, que lo voltearan y que en vez de 24 fuera el 42, para conmemorar el aniversario del debut de Jackie Robinson. ¿Okay? Eso fue, repito, 1997. Entonces jugó ese solo día con ese número. 10 años más tarde, Griffey todavía estaba activo, y cuando volvió a ocurrir el día de Jackie Robinson, pues entonces, que no era oficialmente el día de Jackie Robinson, pero era el aniversario del debut, pues él quería hacer lo mismo. Él quería volver a utilizar el número 42, pero ya no podía. ¿Por qué? Porque ya estaba retirado. Entonces tuvo que pedir permiso, llamó a Buzelic. Y entonces, mira, yo quiero hacer lo mismo que hice hace 10 años, quiero utilizar el número 42, ¿tú me das permiso? Entonces, Buzelic llamó a Rachel Robinson, le preguntó que si ella estaba de acuerdo, ella estuvo de acuerdo, y lo que se le ocurrió a Selig es que, bueno, ¿por qué no le permitimos a cualquiera que quiera hacer lo mismo, pues utilizar el número 42? Y Griffey le pareció una gran idea. Dice, bueno, mientras más mejor. Y entonces lo que ocurrió ese año de 2007 fue que tanto Griffey como unos cuantos jugadores afroamericanos de otros equipos aprovecharon la oferta y utilizaron el 42. Y eso fue lo que se siguió haciendo por dos temporadas. Pero en el 2009, pues entonces cuando ya existía oficialmente el 15 de abril como el día de Jackie Robinson, pues entonces Selig decretó que todo el que utilizara un uniforme tanto jugadores como coaches como managers tendrían que utilizar el 42. Y eso es una tradición que continúa hasta el día de hoy. Ustedes pues habrán visto que cuando existe un juego transmitido pues del 15 de abril, pues ocurre eso así, porque todos los jugadores, managers, coaches, etcétera, utilizan el 42 en este homenaje a Jackie Robinson. Esa admiración de Ken Griffey Jr. por Jackie Robinson, pues entonces quedó inmortalizada en una estatua que los marineros revelaron hace 3 años afuera de su estadio, el Safeco Field. Y entonces, bueno, pues en esa estatua, obviamente está con el uniforme de los marineros, pero tiene el patcher, el parche con el número 42 en una de las mangas. De manera de que, bueno, yo quería traer ese dato para hoy, esa efeméride que obviamente ya pasó, fue el 15 de abril, pero, bueno, nos toca para este podcast. Así que, Iván, ¿qué te parece? Sí, bueno, sumamente meritorio. La verdad es que los jugadores de colores en esa época, los afroamericanos, pues tuvieron muchísimos problemas, ese problema racial. De verdad que lo de Jackie Robinson fue una historia pues de superación, de empeño, de demostrar, y sobre todo que tuvo que enfrentarse pues a ese problema tan serio que es el racismo. Entonces, me parece muy merecido esto de Jackie Robinson, y bueno, como tú dices, es una tradición que se juegue con el número 42. Bueno, qué mejor homenaje que todos los peloteros lleven en su uniforme ese número. El inmortal Jackie Robinson. Sí, señor. Bueno, pues pasando al siguiente tema, bueno, obviamente estamos en esta situación, pues estamos en un limbo, no sabemos si va a haber béisbol, si no va a haber béisbol, si lo va a haber, cuándo lo va a haber. Lo que sí sabemos es que hay una propuesta concreta de cómo se pudiera hacer de una manera, digamos, tratando de minimizar pues los riesgos de contagio. Esto es lo que propuso pues MLB, es que todos los 30 equipos, atención al dato, todos los 30 equipos se vayan a Arizona, ¿ok? Y comiencen la temporada tan pronto como el mes que viene, ¿ok? Obviamente si reciben un ok por parte del gobierno. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todos los equipos, digamos, se concentren allá en Arizona, donde hay una buena cantidad de parques, aparte de lo que es el Chase Field de los Diamondbacks. Pues entonces hay una serie de estadios donde se juega lo que se llama la Liga del Cactus. La Liga del Cactus, que es, pues entonces, los juegos que se llevan a cabo de ciertos determinados equipos en el Spring Training, ¿ok? Entonces, bueno, hay una serie de estadios, hay alrededor de 10 estadios adicionales al Chase Field, donde se pudieran montar estos juegos de Grandes Ligas. La idea es jugar alrededor de 15 juegos diarios de Grandes Ligas en todos esos estadios. Pero eso implicaría una cuarentena de 4 meses y medio, donde los jugadores tendrían que estar en Arizona sin su familia, ¿ok? Entonces, ahí es donde empieza el problema. Ahí empieza el problema porque obviamente los jugadores se quejan, los familiares de los jugadores se quejan, y aquí está una señora, Irene Dolan, la que es la esposa del pelotero de los Nationals, Sean Doolittle, quien es muy activa en Twitter, y entonces ella escribió lo siguiente. Ok, entonces dígame qué va a pasar con los que no son millonarios, los trabajadores de hotel, el staff de seguridad, los que le hacen el mantenimiento al terreno, los miembros de los medios de comunicación, el staff de los viajes, las personas que trabajan en el clubhouse, las personas que hacen el trabajo de limpieza, pues los albañiles, los que trabajan con la comida y toda esa cantidad de gente que es necesaria para que un juego de 3 horas y media ocurra cada noche. ¿Okay? Después de que esta señora pues publicó ese tweet, entonces hubo una respuesta, de alguna manera, un statement de Major League Baseball, donde dice más o menos lo siguiente: MLB está considerando activamente planes de contingencia que permitirían jugar una vez que la situación de salud pública haya mejorado hasta el punto en que sea seguro hacerlo. Hemos discutido la idea de presentar los juegos en una sola locación como una opción potencial. No hemos decidido en esa opción o hemos desarrollado un plan detallado. Estamos interactuando regularmente con el gobierno y con la gente de la salud pública. Y bueno, todavía no tenemos aprobación de ningún plan de las autoridades federales, estatales o locales, o de el sindicato. Y yo voy a volver al sindicato en un momento. Lo principal es la salud y la seguridad de nuestros empleados, de los jugadores, de los fanáticos y del público. ¿Okay? Y en este momento no estamos listos para endorsar ningún formato particular de presentar los juegos en vista de que ha cambiado la situación de la salud pública por el coronavirus. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, ya estoy hablando en inglés. Hay 10 estadios adicionales al Chase Field y harían falta utilizar algunos parques adicionales donde juegan béisbol en las universidades, ¿okay? Para poder hacer eso. El problema es el siguiente: jugar juegos en Arizona durante el sprint training en febrero y marzo es una cosa, pero en junio, julio y agosto, habría que, para poder montar esa cantidad de juegos, habría que jugar algunos de ellos de día. Y de día, en Arizona, la temperatura sube, por ejemplo, en Phoenix, llega al promedio de 100 grados Fahrenheit o más. No. 100 wow. grados Fahrenheit. Entonces, échenle pichón a eso. Si no se permite que entren los fanáticos, es decir, los juegos se fueran a jugar a puerta cerrada, pues entonces, bueno, el problema es que obviamente habría que transmitirlo por televisión. Y entonces, ahí es donde viene el otro problema. Pues entonces, no habría manera no hay una manera práctica en este momento, habría que desarrollarla, pero no hay una manera de garantizar lo que llaman el social distancing porque, por ejemplo, los trailers donde están los equipos de televisión, esos estudios movibles, por ejemplo, en los estadios donde hay estos booths para la televisión y para la radio, ahí todos los que hemos ido a un estadio lo hemos visto. Ahí están las sillas, una la de la otra. Entonces, aunque tú no tengas fanáticos, pues entonces los trabajadores de los medios de comunicación no van a estar, a esa distancia de metro y medio mínimo que recomiendan como social distancing. Eso no va a ser posible. ¿Okay? Entonces, amigos, esta es la situación con respecto a Arizona. Y lo que yo les había hablado del sindicato, que es el otro gran problema para reiniciar estos juegos, es que Major League Baseball le hizo una propuesta al sindicato, porque resulta que en promedio los equipos de grandes ligas, lo que es la atención, los ingresos por taquilla, o sea, todo lo que tiene que ver con el campo, que es taquilla, concesiones de comida, merchandising, todo lo que se mueve alrededor de un juego de béisbol, eso representa más o menos entre el 30 y el 40% de los ingresos de un equipo de béisbol. ¿Okay? En algunos casos es más, en otros es menos. Pero más o menos un promedio entre 30 y 40%, que obviamente están reducidos a cero. Y si no se permite que entre el público, pues entonces va a estar reducido a cero. Entonces, la respuesta de Major League Baseball para esto fue proponerle oficialmente al sindicato que ellos aceptaran una rebaja en, atención al dato, en los contratos garantizados. Es decir, cada jugador tiene en su contrato una cantidad de dinero, que es un salario garantizado, hace lo que pase y luego tiene entonces unos bonos, que son unos ingresos variables. Entonces, lo que está pidiendo Major League Baseball al sindicato, y que el sindicato no ha contestado, pero yo creo que la respuesta es obvia, es que ellos dejen de ganar más o menos así un 30 o un 40% de lo que sería el ingreso fijo garantizado. Entonces eso, como yo les pasé a ustedes, compañeros, en el chat que tenemos nosotros hace unos días, la opinión de un abogado venezolano que es muy informado en todo lo que son temas deportivos, porque él hizo un posgrado en Derecho Deportivo, Arturo Marcano, es que si la MLBPA, si el sindicato acepta eso, estaría abriendo la caja de Pandora, porque nunca en la historia del béisbol, y no sé si en otros deportes, ustedes me dirán si en la NFL, pero en el béisbol por lo menos nunca se ha dado que los contratos garantizados se les permita, o sea, se toquen. Eso es algo sacrosanto, porque por eso son contratos garantizados. De manera pues que yo veo bastante complicado que el sindicato acepte esa propuesta. También por lo que expliqué anteriormente, veo que es bastante complicado que vayan a poder montar eso en Arizona. Y bueno, no sé, por favor denme su opinión, Roberto e Iván. A ver, perdón, voy yo. Fíjate la desesperación de la MLB por generar dinero y no comprender la situación en la que vivimos en todo el mundo. No puede ser que piensen en hacer esto solamente por ganar dinero, solamente por pagar. Es totalmente estúpido de su parte pensar que se va a hacer algo. O sea, no tengo más palabras por decir. Creo que estoy bastante encabronado como para decir, ¿qué pedo con la MLB? Iván. Sí, bueno, es un problema serio. Porque hay muchos intereses, compañeros, y recuérdense que los deportes son un negocio y hay personas que no les importa, como decía Roberto, pues, no les importa lo que está pasando, simplemente piensan en las ganancias. Obviamente esto es delicado, y yo quisiera saber qué piensa el sindicato de peloteros. Yo creo que eso no lo van a aceptar. Sí, claro, pues. Fíjate, ponte ahorita, les pido un momentico que se pongan en los zapatos de un gerente general aquí, pues, que tiene que pagar una nómina de $10 millones por contrato garantizado y ya el 30-40% del ingreso se le fue a cero. El resto del ingreso, la única manera que entraran el dinero a la tesora es que si no hay, ¿cómo haces tú para pagar los contratos garantizados? A veces hay que ver un torneo para, pero así como dice Roberto, mira, qué pedo con MLB, yo digo, mira, qué pedo con el sindicato, porque los tipos quieren cobrar independientemente de que jueguen. Entonces, hay que ver las dos partes, ¿no? No es tan sencillo, es un caso bien complicado. Sí, claro, porque aparte de eso tienes que pagarle no solamente a los jugadores, tienes que pagar a todo lo que es la parte baja de la pirámide, pues. Eso es bien exacto. Complicado. Exacto, fíjate lo que pasó, por ejemplo, que lo estuvimos hablando en un podcast anterior. El caso del fútbol europeo. En el fútbol europeo hay equipos como el Barcelona que se pusieron de acuerdo los jugadores con la gerencia y mira, vamos a reducirnos el salario, entonces páganos, pero vamos a reducir, si no mal recuerdo, era un 30% el salario más un 2% adicional para pagarle al personal de campo, digamos, a los empleados de a pie. Entonces, yo no he visto una actitud parecida de parte del sindicato. El sindicato está simplemente escuchando, recibiendo input, y bueno, y ahorita el 30 de abril, ellos van a esperar que le den su cheque. Entonces yo creo que ellos también tendrían que tratar de arrimar un poquito la canoa, me parece a mí. Claro, porque es que la persona que no entienda, por muy famoso que sea, o porque gane muchísimo dinero, y que no entienda la situación por la que está pasando el mundo, y no entienda que las personas que están en la base de la pirámide necesitan subsistir, oye, de verdad que no se pueden considerar seres humanos. Bien, serían bien, pero bien desconsiderado o egoísta el no tomar en cuenta eso, ceder, pues. Yo creo que hay gente que no gana dos lochas. Entonces, oye, humanamente yo sí, creo que lo... Estamos hablando de millonarios, o sea... Exacto. El que menos gana, ahorita el sueldo mínimo, si no me equivoco, está como los 4 millones de dólares. Pudiera chequear por ahí. Pero estamos hablando de millonarios. Contra, como dice la señora, la esposa de Doolittle en su tweet, mira, trabajadores de a pie, trabajadores que cómo van a hacer para estar 4 meses y medio en cuarentena, cuando lo que gana a lo mejor es un sueldo mínimo. Claro. Es bien, bien complicado. Sí, y repito, no hay ninguna señal, ninguna actitud de la MLBPA tratando de, digamos, de dar una solución al respecto. Pero tampoco es sencillo. Ahorita vamos a ponerlo al otro lado. Como dice Arturo Marcano, vamos a ponernos los zapatos de ¿cómo se llama? De Tony Clark, que es en este caso el presidente de la MLBPA. Él como jefe del sindicato, él tampoco la tiene fácil, porque si él da su brazo a torcer y él dice, bueno, está bien, vamos a no cobrar nuestro contrato garantizado, ahí está abriendo una caja de Pandora que en cualquier momento se lo pueden volver a sacar. En cualquier momento del futuro, mira, tú en el 2020 permitiste esto, entonces lo puedes volver a permitir. ¿Me explico? Claro. Entonces, bueno, bien complicado la cosa, no tiene una solución sencilla. Y bueno, esa es la situación. Y no, okay. Perdón, Ángel, que te interrumpa. Por otro lado también, el jugar todos los partidos en Arizona, o sea, como, oye, son muchos equipos, estamos hablando de Liga Americana y Liga Nacional, para jugar en esa reducida cantidad de estadios. Wow, eso me parece también un poco forzado, ¿no? Por eso, habría que jugar alrededor de 4 juegos diarios en cada estadio. No, oye, imagínate. Una cantidad importante de juegos, y por eso es que la temperatura empieza a jugar, porque a juro van a tener que jugar por lo menos 2 de esos 3 o 4, van a tener que jugarlo de día, a 100 grados. Imagínate tú, ¿no? Y aparte de eso, las condiciones del terreno, porque el terreno se va deteriorando. O sea, imagínate, pisando la grama, deslizándose, 4 juegos. ¡Wow! O sea, yo creo que no hay terreno que aguante eso, pienso yo. Bueno, digamos de que eso es algo que sería de más o menos sencilla solución, porque cada uno de los equipos llevaría su groundskeeping, llevarían su gente para arreglar el terreno antes de cada juego. Y ahí están acostumbrados a ver juegos de grandes ligas en la primavera. Pero lo que yo sí veo complicado es la temperatura, y sobre todo que los jugadores acepten esos 4 meses y medio de cuarentena, metidos en un hotel, y entonces solamente van a poder ir del hotel al campo, del campo al hotel, durante 4 meses y medio. Yo creo que nadie se la va a calar. Sí, sin familia, sin nada, sin esposa, coño. Sin la familia. Complicado. O sea, no, tendría que ser sin la familia. No, y perdón, te interrumpa, pero no nada más es la cuestión económica, es también la cuestión de salud, ¿no? En especial con este virus que no sabes si si lo traes puesto o no hasta después de 14 días. Entonces está enfermo lo que propone. Yo creo que nunca escuché una pendejada en los deportes como la que acabas de decir, o sea, como la que la MLB dijo, perdón. Exactamente. Sí, tranquilo, que no lo voy a tomar personal. La propuesta no es mía. Era la MLB. Bueno, mira, dime, Iván. No, y ya para terminar el tema, yo me imagino que esos 10 parques que tú nombras en Arizona, son parques que no tienen las dimensiones. Eso va a ser un circo de jonrones. Esos parques no tienen las dimensiones que tiene un parque normal. Son típico, tú tienes razón. Son el típico parque donde se juega el sprint training, pues. O sea, es un parquecito. Un parquecito. Prácticamente de ligas menores. Van a jugar en ese tipo de parque. Imagínate. Excepto cuando vayan al Chase Field, que ahí sí. Pero el Chase Field, obviamente, Bueno, no sé, jugará muchos dobles juegos, yo no sé. Pero bueno, yo tenía esa propuesta ahí sobre la mesa y tenía que sacarla para información de ustedes y de la audiencia, pero para mí que eso no va a ser factible. Yo cada vez veo más complicado que haya béisbol. Yo igualito tengo dentro de una semana más o menos mi segundo fantasy draft. Yo voy a hacer mi fantasy draft, pero sabiendo como nunca antes de que a lo mejor ese fantasy draft va a ser inútil. Y bueno, pero igual lo voy a hacer con la ilusión de que siempre que me meto en un draft. Y nosotros tenemos nuestro draft en el mes de mayo. Bueno, moving on. Aquí entonces pues tenemos la noticia caliente que rompe el celofán, que es que hoy salieron por fin los resultados del estudio del comisionado Rob Manfred, pues este informe relativo a la situación con los Medias Rojas de Boston y el año 2018, que al igual que en el 2017 con los Astros de Houston, pues se estaba investigando lo que ocurrió en el 2018 con también con el robo de señas. Pues entonces, a diferencia de los Astros de Houston, pues aquí se identifica a la persona, que es un tal J.T. Watkins, que es el operador de video, o que era el operador de video en ese momento, en el año 2018, los Medias Rojas de Boston. Y entonces se dice de que este señor, en algunas ocasiones durante esa temporada, utilizó el video que le llegaba al cuarto de replay, lo cual es una violación de la normativa MLB, para revisar la información de la seña, ¿okay? Y dársela a los jugadores. A diferencia de los Astros de Houston en el 2017, que ya hemos hablado cómo funcionaba, pues entonces dice que este señor Watkins, su conducta estaba más limitada en lo que es el impacto y el ¿cómo se llama? El scope. Alcance. El alcance, gracias. El alcance y el impacto. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, según ellos, según este informe de MLB, dice que cuando los Medias Rojas tenían un corredor en segunda, que era más o menos el 20% de los turnos al bate, pues entonces le comunicaban la secuencia de la seña al bateador y no se explica cómo se lo comunicaban. En el caso de Houston sabemos que era con el famoso bote de basura que le daban golpes, etcétera, etcétera. En este caso no explican cómo, pero como dicen de que era cuando había corredor en segunda, yo lo que interpreto es que de alguna manera Watkins, que estaba en el cuarto de video, le hacía llegar esa información al corredor de segunda, me imagino que con alguna linterna o algo así, tenían algún sistema, y entonces el corredor a su vez se lo hacía llegar al bateador, como ha ocurrido esta segunda parte de pasarle la seña cuando el corredor de segunda, eso es tan viejo como el béisbol, ¿ok? Desde que existe el béisbol, siempre que hay un corredor en segunda, el catcher va a hablar con el pitcher y entonces cambian la seña, ¿ok? Tienen un set de señas para cuando no hay nadie en base y tienen otro set para cuando hay corredor en segunda. ¿Por qué? Porque el corredor en segunda tiene al catcher de frente y puede ver exactamente la seña. Entonces, esta última parte ha existido siempre y no está prohibido. Lo que está prohibido es usar la tecnología. Entonces, ¿cómo le estaban pasando la seña al corredor de segunda? No lo sé, pero me imagino que era algo así. Entonces, ¿qué más dice el informe? Dice de que no se encontró ninguna prueba de que Alex Cora, que era el manager en aquel momento, que el staff de coaches, que la oficina, es decir, el gerente general, el presidente, el dueño del equipo, y la mayoría de los jugadores de ese roster del 2018, sabían o debían haber sabido que Watkins estaba utilizando esa tecnología para, digamos, en vivo, pues, en los juegos en vivo. Bueno, que esto ha sido informado, la oficina de los Medias Rojas consistentemente le ha comunicado las reglas a todo lo que es el staff técnico y, bueno, de que ha... Después del 2018 ha estado instalando una cultura de cumplir las reglas. Y en concreto, pues, ¿cuáles son las medidas? Bueno, J.T. Watkins ha sido suspendido por la temporada 2020 y la postemporada de 2020 Cuando regrese su suspensión, no va a poder servir como operador de video en la temporada 2021 ni en la postemporada 2021. Segundo, los Medias Rojas de Boston pierden su segunda selección del draft del 2020. Tercero, Alex Cora va a estar suspendido hasta la conclusión de la postemporada 2020, pero va a estar suspendido por su conducta como coach de banca de los Astros en 2017, no por esta investigación que estamos hablando. No va a haber ningún castigo adicional a Cora como resultado de la conducta de Watkins, porque no se encontraron pruebas de que Cora sabía, ¿ok? Ningún otro miembro del staff técnico, coaches, etcétera, van a ser disciplinados porque no se encontró de nuevo que ninguno de ellos sabía o debían haber sabido la conducta de Watkins. Tampoco la gerencia, etcétera, etcétera, y tampoco los jugadores, porque los jugadores testificaron sinceramente en esta materia, y obviamente aquí, al igual que en el caso de los Astros de Houston, pues entonces, previamente a que cada uno de estos jugadores, los Red Sox, se sentara con el investigador, llegaron a un acuerdo de que, mira, tú vas a declarar, pero no vas a ser penalizado en ningún momento. ¿Okay? Entonces, por supuesto que los jugadores tampoco tienen ningún tipo de castigo. Bueno, a ver, Roberto, tienes mucho que decir. No manches, es totalmente injusto que le hayan metido ese castigo a Boston cuando se sabe que Corea se fue de Houston a Boston y se llevó el mismo esquema de trampa que hizo Houston y lo aplicó seguramente en Boston. Y este pinche castigo no es nada comparado contra lo que debió haber sido. No tengo pruebas de que Correa lo haya hecho, pero por Dios, si era el coach de pitcheo de Houston, obviamente sabía lo que estaba pasando. O sea, no se me hace nada justo. Toda la carga todavía sigue con Houston. Digo, no, o sea, no digo que no debe ser la carga hacia Houston, pero debe ser repartida. Y nada más le dieron una embarradita a Corea. Parece que Boston tiene, ¿cómo decirlo? Tiene contactos en la MLB porque pues no le pasó nada. Qué injusto se me hizo. Iván. Sí, Yo imaginaba que iba a ser un poco más severa la sanción para Boston, puesto que, bueno, como todos sabemos, Cora fue relevado de su cargo, ya él sabía lo que venía, pero bueno, yo esas investigaciones yo no entiendo cómo, porque si el tipo este Watkins, el operador de video, ahí tiene que haber mucha más gente metida en ese problema, ¿okay? Y no hablo de un solo operador de video, hablo de peloteros, hablo del manager, hablo de coach. O sea, me parece que la sanción es muy poca para los Medias Rojas. O sea, o se hicieron de la vista gorda, o mira, no lo sé. Eso sí. Bueno, lo que yo estoy de acuerdo con ustedes, pues que el castigo debió ser mayor, pero la explicación es esa que yo dije, de que solamente se utilizó en determinados, eso es lo que llega a la conclusión Ron Manfred, que solamente en el 20% de los casos se utilizó ese sistema. Es decir, por estadística, en el 20% de los turnos de los bateadores de los rojos, en el Fenway Park, había un corredor en segunda. Entonces, esa es la justificación, que fue algo generalizado, como ocurrió en el caso de los Astros de Houston, que en cada caso hubiera o no corredor en base, le pasaban la seña con el bote de basura. Entonces, esa es la explicación. No la comparto. Yo creo que ha debido ser el castigo más. Y entonces, bueno, para aquellos que se pregunten por qué el General Manager no fue sancionado, bueno, pues simplemente porque el General Manager en ese momento, que era Dave Dombrowski, fue despedido por los Medias Rojas en el 2019. Entonces, antes de que saliera, obviamente, este informe. Bueno, esa es la situación. Con respecto al draft, bueno, obviamente que eso es quizás lo que más le va a doler a un equipo que, como ya sabemos, está ¿cómo se llama? En reestructuración, y obviamente, pues tenía un draft de segunda ronda y no lo van a poder tener. Entonces, eso le va a doler. Eso va a que quizá le va a doler más que una multa que le puedan poner, que no sé si hay multa en este caso, creo que no. Pero bueno, eso es la situación. Vamos a ver qué más se desarrolla en este caso. Y bueno, y amigos, eso es todo lo que yo tengo por hoy. Ok, muy bien. Pues bueno, entonces si quieren continuamos con lo que sigue. Iván, ¿tú traes algo o platicamos de? Ah, no, no, no, no, no. Un momento. Traigo mi pregunta de la semana. Ajá. Es súper sencilla, perdón, súper rápida. La MLB es el mejor béisbol del mundo porque es profesional, porque es pagado y demás. Pero, ¿cuál consideran ustedes que es la siguiente liga de béisbol en el mundo? Hablo deportivamente hablando, que es mejor en béisbol. O sea, la japonesa, la dominicana, la venezolana, la mexicana. ¿Cuál liga de béisbol es la segunda mejor? Wow. Iván. Wow. Bueno, obviamente yo creo que me voy a atrever a decir que la liga japonesa es la segunda liga más importante. Ok, la liga japonesa de béisbol. Porque, bueno, sabemos lo organizado que son los japoneses, tienen una muy buena estructura. Tienen excelentes peloteros y son muy serios en lo que se refiere a la parte, a toda la mística que conlleva el béisbol. Son muy técnicos y bueno, de hecho de ahí han salido muy buenos peloteros para los Estados Unidos y otras ligas. Y tienen una particularidad y es que ellos protegen mucho a su pelotero. De hecho, ellos no se pueden ir a jugar a otro país si no cumplen un número de años primero determinados en su país, ¿okay? Para poderse marchar. Porque obviamente las ligas del Caribe son importantes, pero no creo que sean estructuralmente tan grandes y tan organizadas como la liga japonesa. No sé, pienso yo, Ángel. No sé qué opinas tú. En cuanto a estructura y a administración y organización, tienes toda la razón, pero beisbolísticamente hablando, yo pienso de que el béisbol que se juega en el Caribe en general y particularmente en Dominicana, en Puerto Rico y en Venezuela todavía, es superior. O sea, si tú me das a mí a escoger entre ver un juego de la Liga Japonesa o ver un juego de la Liga Dominicana, yo no me lo pienso. O sea, la República Dominicana es el país, después de Estados Unidos, que produce mayor cantidad de peloteros, y que tiene mayor cantidad de peloteros en grandes ligas. Y todos los años salen una gran cantidad de muchachos. Bueno, es una fábrica de peloteros. Venezuela también, pero ha estado cayendo en los últimos años por la situación económica. Muchas de las academias que había, que varios equipos de grandes ligas habían establecido su academia aquí, habían hecho una inversión importante, pues todas esas academias han ido cerrando y se han ido mudando para República Dominicana. Entonces, bueno, yo pienso que República Dominicana en segundo lugar, otra béisbol del Caribe, como puede ser Puerto Rico, México y Venezuela, en tercer lugar, y después la Liga Japonesa, que en organización sí estoy de acuerdo contigo. Es espectacular, como lo es también la Liga de Corea, que se habla muy poco de Corea, pero en Corea se juega mucho béisbol. De hecho, leí por ahí de que estaban reanudando la temporada. ¿Cómo están haciendo? No sé, pero los coreanos tienen controlado de alguna manera el coronavirus y entonces iban a tener béisbol. Voy a averiguar un poquito más de eso y me comprometo que lo traigo para la próxima semana. Muy bien, pues venga, muchísimas gracias a ambos, muy interesante. De nada. Bueno, ok, bueno, entonces yo voy a hablar de lo que les comenté. Voy a traer mi parte de la exposición. Y bueno, les quería hablar, como les dije la semana pasada, sobre el bádminton. Ya después que había hablado previamente del ping-pong, que obviamente es un deporte que nace en Asia, un deporte netamente asiático, pero resulta que el bádminton también proviene de Asia, específicamente de la India, ¿ok? Este es un deporte de raqueta, ¿ok? Que se enfrentan dos jugadores individuales o por pareja, viene de la India. Y a diferencia de los deportes, de otros deportes de raqueta, el bádminton no se juega con una pelota como tal, sino con algo que le llaman, que se le dice volante. Volante, pluma, mosca, otros le dicen gallito, en fin, tiene varias denominaciones. ¿Por qué? Porque realmente es un. Se le dice volante porque, pienso yo, porque es que es una. Es como un pequeño proyectil, digámoslo así, ¿verdad? Que vuela. O sea, por eso yo creo que es volante. No, no, no vayan a pensar que es volante. O sea, no lo asocien con volante de carro. Es volante porque vuela. ¿Ok? Y eso es lo que lo hace interesante. Este volante, ¿ok? Es hecho de forma cónica. Está hecho de 16 plumas insertadas en una base, ¿ok? De corcho semiesférico, o sea, en una punta redondeada, puede ser de corcho, puede ser de goma, ¿ok? Que de 25 o 28 milímetros. Y las plumitas, ¿ok? Son de 6 centímetros de largo, ¿ok? Hay unos que tienen esa forma, o sea, termina como en plumas literalmente de pájaro, ¿ok? Pero son de goma. Hay otros que son como hechos como de una malla plástica muy liviana. Hay diferentes tipos realmente de volantes, ¿okay? Pero todos tienen el mismo principio, una punta redondeada de corcho de goma, seguida por una estructura plástica muy livianita de plumas o de un material bastante, bastante suave, ¿okay? Debe pesar entre 4.74 y 5.5 gramos, ¿okay? Las plumas o el cuerpo del volante debe medir 6 centímetros de longitud, ¿okay? Esto en lo que se refiere al volante como instrumento para jugar al bádminton. Cabe decir que el bádminton se incluyó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, o sea, fue digamos aceptado como deporte olímpico. Fue en cinco modalidades: individuales masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixtos, ¿ok? Y bueno, por supuesto, este deporte está dominado y básicamente por China, Indonesia y Corea del Sur, ¿ok? Son los países que más lo practican. Obviamente, también ha llegado a otros países. De hecho, este deporte fue llevado a Inglaterra en el año 1875, ¿okay? Cuando muchos de los ingleses que estaban justamente en esa parte de Asia, en la India, saben que los británicos fueron gran parte de historia, fueron parte de lo que es la India, pues tenían muchas colonias en la parte de la India. Y de ahí, pues lo llevaron a Inglaterra. Y bueno, comenzó obviamente a difuminarse en otras partes del mundo. Llegó a Estados Unidos, por ejemplo, en el año 1890, ¿ok? Y también fue introducido en Canadá. Bueno, hablando ya de lo que son los instrumentos, les hablé del volante y después ahorita les voy a hablar de la raqueta. La raqueta de bádminton, esos son, bueno, yo jugué de bádminton desde que era un niño, tenía 8 o 9 años, tuve mi primera raqueta de bádminton, déjeme decirle. Es algo sumamente liviano, pesa entre 75 y 90 gramos, ¿ok? Es algo sumamente liviano, son muy delgaditas, lástima que no las puedo documentar visualmente, pero si tienen chance de verlas o buscar en internet, se darán cuenta que es una varita muy larga, es como una raqueta de tenis, pero más chiquitica y con un y, con, y un palito bastante, bastante finito. ¿Okay? Bueno, las raquetas están compuestas por fibra de carbono, obviamente por el peso, y hay otras de otros materiales. Por supuesto, las de fibra de carbono son un poco más costosas, ¿no? Precisamente por su peso. Y bueno, eso en lo que se refiere a la raqueta per se. Después el campo de juego. El campo de juego es el siguiente, las dimensiones son así. Tiene 13.4 metros de longitud por 5.18 metros de ancho. ¿Ok? Esto cuando se juega individuales. Y cuando se juega en doble, es 13.40 metros de longitud por 6.10 metros de ancho. ¿Ok? Esto cuando se juega en doble. Es igual que el tenis. Fíjense que en el tenis, cuando se juega singles, las rayas de afuera no son válidas. ¿Ok? Cuando juegan doble, digamos, esas dos rayas adicionales sí son válidas. E igual se implementa en el bádminton. La malla o la red mide 1,55 de altura. No es tan alta, o sea, es más alta que la malla del tenis, pero suficientemente alta como para que la pelota pase. O sea, no tiene una gran altura. Bueno. Por supuesto, aquí el sistema de puntuación, se juega a tres sets, ¿ok? Y aquí sí les comento que se llega a 21 puntos. El primero que llega a 21 puntos es el ganador, ¿ok? Son tres sets y, por supuesto, el punto se gana cuando el volante se deja caer, pues. O bien sea porque pegó en el suelo la cancha contraria, o porque el volante pegue de la net. Esas son es lo que se considera puntos para el contrario. ¿Ok? Entonces, bueno, eso básicamente es lo que es el bádminton. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto, los que no lo han visto, pues yo los invito a que vean algún video. Porque de verdad que es bien, bien, bien interesante. Qué interesante, ¿eh? O sea, Sí, es bastante yo lo interesante. que he visto, Iván, yo lo que he visto es que por más duro que le peguen, esa pelotica va suavecito, Sí, porque precisamente ¿no? Porque tú le esas puedes pegar plumitas. durísimo y entonces no es como una pelota técnica, tú le pegas y va haciendo. No, no, aquí no, porque aquí se muere, ¿ok? Cuando el volante golpea la raqueta, ella agarra una elevación, una inercia principal, o sea, muy fuerte, pero las plumas precisamente es como que de repente, ¡puc! Se queda como parada en el aire, es impresionante. Y por muy duro que le des, la bola nunca va a correr lo suficiente, o sea, entonces hay muchas estrategias, sobre todo a nivel del saque y de los remates, que bueno, es lo que lo hace un juego sumamente interesante, pues que no, aquí por muy duro que tú le pegues, la bola siempre va a quedar detenida. Entonces ahí juegan las estrategias. Esto, ¿en qué tipo de superficie se juega? ¿En cemento, en arcilla, en qué? No, generalmente se juega en superficies sintéticas o grama artificial. ¿Ok? Okay, Eso okay. básicamente se juega en ese tipo de superficie. Entonces, es un deporte muy rápido y aunque no lo parezca, hay que tener condiciones físicas bastante buenas, porque a diferencia del ping-pong, donde tú obviamente estás con el oponente y son golpes muy rápidos, pero no, o sea, no es como el bádminton, tienes que saltar, es como tienes que ir hacia adelante. Levantar la pelota, después tienes que rematarla, o sea, el desgaste físico es superior al del tenis de mesa. Entonces lo hace un deporte sumamente interesante y bueno, se juegan unos puntos increíbles. Yo estuve viendo varios videos y bueno, hay partidos donde llegan empatados a 21 puntos y han llegado hasta 30 puntos en empate y desempate. Entonces, bueno, lo hace muy interesante. Es un deporte, como les digo, que lo dominan los asiáticos. Ellos son especialistas en estas disciplinas. No me pregunten el por qué, pero de verdad que son muy buenos, tanto en tenis de mesa como en el bádminton. Entonces, bueno, eso básicamente es este deporte. Bien interesante. Yo tengo desde niño que no lo practico. Pero bueno, de verdad que es muy, muy divertido. Muy, muy divertido. Interesante, Iván. Y ese, Es un deporte olímpico. Sí, es un deporte olímpico se implementó desde el año 1992, fue considerado deporte olímpico. Okay, voy a decir, Ok. perdón, qué interesante Gracias. por tercera vez, confiando que no me interrumpan. Okay, pero puta, qué interesante, no manches. Además, digo, yo la última vez que jugué bádminton fue hace como 20, 30 años, yo creo, pero cuando lo ves en los Juegos Olímpicos, pues, digo, ni piensas en qué está hecha este. Aquí en México le decimos el gallito. Ajá, el Entonces, gallito, exacto. Exacto. qué interesante, la verdad. Sí. Ahora, yo nunca jugué con el gallito, como dices tú, o el volante, o la pluma, o la mosca. Nunca jugué con uno con punta de corcho. Las que yo usaba tenían la punta de goma. ¿Okay? La punta de goma, él tenía su aro, y luego venía la parte de abajo, que no eran como plumas, sino era un plástico, era como una mallita muy liviana. Y bueno, y de verdad la pelota salía muy bien, pero como te digo, por muy duro que la golpearas, ella se detenía en el aire. Es impresionante. Por eso los que juegan bádminton, bueno, tienen esa agilidad y esos reflejos, ¿no? Porque le dan muy duro esa pelotica y la misma se queda muerta en el aire. Es impresionante. Lo hace un deporte muy, muy bueno. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Sí. Básicamente es eso. No hay, aquí no hay como en el ping pong grandes marcas de raquetas o marcas de, en este caso no son pelotas, sino marcas de gallito, de volante. No, no hay una buena raqueta como hay muchas en el mercado. Como les dije, las más caras son de fibra de carbono, obviamente para la parte del peso. Pero imagínense ustedes que una raqueta de principiante puede pesar entre 100 y 115 gramos. ¿Sabe? Mi celular pesa más que eso. Bueno, imagínate, es así, es así. Mi raqueta de ping-pong pesa más que eso. O sea, de verdad que es bien interesante este deporte. Bueno, sí, eso es lo que traía con respecto al bádminton. La semana que viene, pues les vengo con otra sorpresa que no la voy a anunciar para que estén pendientes para nuestra próxima edición, que les vengo con otro deporte muy interesante, pero bueno, no lo voy a decir para que sea sorpresa. Me late chocolate, qué Muy bueno. bien. Bueno, Roberto, entonces empezamos entonces contigo, tu sección, de la cual te vamos a seguir Ángel y yo. Bueno, muchas cosas, hablamos de NFL, hablamos de serie, hablamos de otros temas. Te cedo la introducción. Gracias, pues lo primero que vamos a hablar es la serie, que estoy casi seguro o al 100% que la serie que vas a decir es The Last Dance de Michael Jordan, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Venga, pues a ver, yo no he visto esa serie porque a mí me gusta ver las series en Netflix tipo maratón, o sea, no en un día, pero sí verlo de capítulos constantes, o continuos, perdón. Me quiero esperar porque sé que son 10 capítulos y dos van a salir cada semana. Sin embargo, estoy muy intrigado de todo esto que es esta serie, en especial porque Michael Jordan, estuvo muy involucrado a través de una productora que se llama The Jump, que es propia de él, en la cual tomaron 10.000 horas de partidos, de contenido relacionado a Jordan, a Pippen, a Kukoc, o sea, a todo Chicago, cómo trabajarla. No nada más es todo eso, sino que hubo mucha gente muy involucrada. Por ejemplo, uno que se llama Adam Silver, que él fue el encargado de encabezar las negociaciones con todas las partes del problema. O sea, habló de Michael Jordan, Pippen, ¿cómo se llama? El entrenador Jackson, etcétera, para poder llegar a un acuerdo y poder mostrar esta serie. Entonces, Iván, yo no la he visto, reitero, por lo que acabo de decir, pero tú sí la has visto. Sí, por supuesto, he visto los dos primeros capítulos. Y como decimos aquí en Venezuela, me quedé picado. Quedé picado porque, wow, ustedes no se imaginan. Una cosa es ver un partido, decir, wow, ahí están los Chicago Bulls, están saliendo a la cancha, que oye, qué maravilla, ahí viene Jordan, ahí viene Pippen. Pero ustedes no se imaginan las cosas que pasaban dentro de los camerinos, los problemas que había dentro de los camerinos, las envidias, o sea, no quiero contar mucho para que la vean, pero yo desconocía cosas que de verdad me parecieron pero inéditas, cosas que me sorprendieron de una manera de verdad impresionante, impresionante. Aquí se habla desde que Jordan es un niño, desde que comienza su infancia. Bueno, hasta que llega a la Universidad de North Carolina, todo lo que es toda esa parte de su vivencia, hay como tú dices, hay material inédito. Y bueno, hablan muchas personas del medio, bueno, dirigentes, dueños de equipo, exjugadores. De verdad, la serie está muy bien hecha, muy bien documentada, inclusive. Puedes ver a un Jordan que le entregan material, o sea, cuando está hablando justamente, le entregan material del cual desconocía. O sea, no, o sea, no se ve algo sobreactuado, ¿no? Y él explica pues muchas cosas de su trayectoria y lo que pasó en ese tiempo que él estuvo con Chicago. Los dos primeros capítulos son muy interesantes, de verdad que te dejan con ganas de seguir viendo el próximo y el próximo y el próximo, pero como tú dijiste muy bien, van a ir sacando dos capítulos por semana. Y bueno, esta semana que viene lanzan el 3 y el 4. ¿Okay? No dejen de verla, se la recomiendo de verdad porque ustedes no se imaginan lo que es ver el inside de un equipo profesional bueno, y eso pasa en todos los deportes. Una cosa es lo que uno ve en el terreno de juego y uno no conoce lo que se conoce como tras bastidores, ¿okay? Todas las cosas que van y que forman parte de un equipo deportivo. De verdad que sí. Como ocurre en el documental que mencionó Roberto de los Arizona Cardinals, que tiene el mismo nombre del que yo mencioné, del Manchester City, es más o menos lo mismo, que te meten hasta en las reuniones de junta directiva, en todas partes te meten. Por supuesto que en los vestidores y en las reuniones técnicas también. Okay. Sí, sí, Sí. mira, aquí estoy viendo de que en Estados Unidos ese documental lo están pasando, aparte de Netflix, por ESPN. Así es. Entonces, logró 6.1 millones digamos, de vistas y se convirtió en el documental de todos los tiempos de ESPN que tiene mayor rating. Audiencia. ¿Le parece? Ajá, mayor rey. ¿Le parece? Sí. Así es. Así es, 6.1 millones. rompió esos récords. Bueno, es que realmente Michael Jordan es Lionel Messi del básquetbol. Oh, ¡Ay, Dios por mío! favor, por favor. ¡No Eso es una manches! falacia comparar a ese señor con Michael Jordan, por Dios. No, ¡Puta! por O sea, favor. Messi mide un cuarto de lo que mide Jordan y también en grandeza. Pues, ¿sabes qué? No me voy a meter más en esto. Ya no. No, no, no. Corta ese segmento, Roberto. Corta ese segmento. Manches. Chergel. Pero a ver, vamos a continuar, ¿va? Vamos a dar algunas Okay. noticias respecto al fútbol americano y vamos a platicar acerca del draft que se da el día de mañana. El día de hoy voy a producir el podcast, el día de hoy lo voy a subir para que nuestro día se lo pueda escuchar. Pero a ver, la primera noticia es, ¿se acuerdan de Luke Kuechly, que jugaba para Carolina? ¿Cómo no? Linebacker, sí, señor. Buenísimo, decidió retirarse de manera temprana, pues él ha anunciado que quiere ser coach o que quiere estar involucrado como comentarista. Digo, lo menciono como parte importante porque, bueno, O sea, por ejemplo, Andrew Luck, cuando se retira prematuramente, él dice, ya no quiero saber nada de fútbol americano, ahí se ven y quién sabe qué está haciendo en su vida. Y ahora Kirk Lee quiere seguirlo. Entonces yo creo que la perspectiva que él puede llegar a dar como comentarista debe ser muy buena, o sea, porque él tenía una visión de campo buenísima, era, por eso era tan bueno, la verdad, y corría rapidísimo. Entonces, si él llegara a ser un comentarista, yo creo que debemos de escucharlo y prestar atención, porque mi respeto, sí, él tiene cosas muy buenas por dar. Ahora, así es. Otro tema que quiero platicar es, mañana la primera selección es de Cincinnati y lo más probable es que vayan a tomar a Joe Burrow. Si fuera así, él sería el noveno quarterback en ganar el Heisman y ser elegido con el primer pick. Y para esto voy a mencionar los 8 que han cumplido con esta posición y quiero que me digan cada uno de ustedes, primero Ángel y luego Iván, cuántos de estos 8 quarterbacks que cumplieron esto ganaron un Super Bowl y quién fue. Entonces ahí les va. En el 71, Jim Plunkett de Nueva Orleans, ¿sí? Luego Vinny Testaverde de Tampa en el 87, Carson Palmer de Cincinnati en el 2003, Sam Bradford de San Luis en el 2010, Cam Newton de Carolina en el 2011, James Winston de Tampa Bay en el 2015, Mayfield, perdón, de Cleveland en el 2018, Kyle Murray de Arizona en el 2019. Ángel, ¿tú cuántos de estos 8 crees que llegaron a un Super Bowl y lo ganaron? ¿Y quién es? Tengo una, ¿cómo es? Tengo una línea ahí y puedo llamar a un amigo. No, madre, ya te la pelaste. Iván, sigues tú. No, mira, voy a tirar la pegada, voy a decir que ninguno. Ok. Iván, ¿quién crees que haya ganado el Super Bowl? ¿Que haya llegado y ganado el Super Bowl de estos que mencioné? Kurt Warner. No, Kurt Warner no estuvo en esta lista, pero bueno, tampoco te la pelaste. No, el único que llegó, porque solamente hubo uno, fue Jim Plunkett, que no llegó con Nueva Inglaterra, sino, no me acuerdo si fue cambiado o cortado, pero llegó a Raiders en los 70s. Y Plunkett ganó un Super Bowl con Raiders, ¿sale? Entonces, el hecho que exista un, por ejemplo, Joe Burrow, que pueda llegar a, con Cincinnati en el primer pick, siendo un quarterback que haya ganado el Heisman, no significa que va a llegar que va a llevar a Cincinnati al Super Bowl y lo va a ganar. O sea, Plunkett en la década de los 70s lo hizo. Desde ese entonces no ha habido algo, porque es muy, muy difícil. O sea, Cam Newton se hirió en el 2015 con Carolina, pero perdieron obviamente contra Denver, contra esa gran defensiva de Denver. Entonces, digo, esto es importante comentar, porque no necesariamente elegir un quarterback o a alguien en la primera ronda significa que te va a traer éxito. ¿Va? Pero bueno. Va. Un dato curioso. En el 2019, los Bengalíes de Cincinnati liderearon en 12 de los 16 jugadores que jugaron. Sin embargo, ganaron solamente un total de 2 partidos. Y ningún equipo ha liderado en más partidos y ganado menos desde el 2000. Entonces, obviamente la entrada de Joe Burrow le va a ayudar muchísimo a lo que es a Cincinnati, porque si obviamente perdieron fue por algo, a lo mejor la defensiva, a lo mejor la ofensiva, pero es importante porque este chavito realmente es bueno. Vamos a ver si no se pierde el piso. Antes de pasar a lo del draft del 2020, quiero platicarles del trade que hubo el día de ayer, que hizo Tampa Bay por Rob Gronkowski, ¿sí? Enviando, perdiendo una una cuarta ronda y recibiendo a cambio a Gronkowski y a una séptima, una séptima ronda. ¿Y qué es lo que quiero decir? Ya hemos visto que hay jugadores que han salido del retiro para irse directamente otra vez a jugar. Parte de esto es este tight end de Dallas que se llama Jason Witten. Jason Witten hizo eso, tuvo un buen año, tuvo un año muy similar a lo que tuvo en su temporada previa. Sin embargo, vamos a mencionar que Rob Gronkowski viene de un año de pachanga. O sea, pachanga en México es fiesta, ¿sí? Y entonces Bruce Arians se está arriesgando porque quiere a alguien tan bueno como ha sido Gronkowski con Patriotas, ¿sí? O lo fue con Patriotas con Brady. Entonces, ¿qué opinas de esto, Iván? ¿Consideras que el hecho que Gronkowski llegue va a ser de Tampa un mucho mejor equipo o no? Bueno, hay muchas reflexiones al respecto, ¿no? Primero, obviamente la parte física, como tú lo dices, la parte física es importante. Yo me imagino que se va a preparar, es obvio, estuvo un año de retiro, se va a preparar, debe hacerlo, pero creo que está la motivación, la misma motivación de Brady, pues, un nuevo equipo, un nuevo reto. Quién sabe, yo creo que es un arma muy interesante que ganan los bucaneros, con un buen tight end y dos buenos receptores como Mike Evans y Chris Goodwin. Mira, es pensable, Roberto, es pensable, es una adición interesante, siempre y cuando, ojo, entre comillas, venga con una buena condición física. Sabemos su historia de lesiones, sabemos todas las cosas, pero bueno, son dos personas que se conocen. Esto, pues, yo creo que pudiese favorecer al equipo. La única preocupación, digamos, o que deberían ellos también pensar es en la parte defensiva. O sea, perdón, la línea ofensiva es vital para que esto funcione. Porque si no tienes una línea ofensiva que te proteja, ni que tengas a los mejores, vas a hacer un buen papel. Esa es mi opinión personal. Y fíjate que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y déjame decirte que si Gronkowski es, a mi juicio, está en muy buena condición física, o sea, va a ser un arma letal, porque recordemos que el tipo, creo que mide, no me acuerdo si 1.98, uh-huh. Y los cornerbacks no son altos y no son fuertes. Bueno, son fuertes, pero no como para tumbarlo. Los Steelers tenían que meter doble, triple cobertura para evitar que cachara. Y cachaba el balón y además tratar de tumbarlo era con ese número de jugadores. Entonces, esto sí ayuda a Tampa, pero por la parte ofensiva. Hay que ver que la parte defensiva pueda cumplir con su labor. A mí me parece que yo no sé, la NFL debe ser el único deporte del mundo donde tú puedes hacer eso, retirarte, estar un año de fiesta y volver como si nada. Me parece increíble eso. No, no, bueno, eso pasa. Acabamos de platicar de Michael Jordan. Él se fue, ¿qué? Sí, pero uno o dos años a jugar béisbol. Exacto, pero estaba haciendo un deporte, no estaba de fiesta. Ah, ok, estaba jugando sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, pero ojo, Ángel, no vas a comparar el béisbol con el básquet en cuanto a movilidad, en cuanto a condición física. El béisbol no es un deporte, no necesitas una gran condición física para jugarlo. Vamos a estar claros también en eso. O sea, hay que verle la cara a dejar de jugar básquet un año y volver. Pero estaba activo, o sea, tú no solamente en el juego, tú antes del juego tú estás corriendo, tú estás calentando el brazo, tú estás haciendo una serie de ejercicios. Más adentro en el clubhouse tú haces ejercicio también y haces ejercicio en tu casa. Entonces, a lo que voy yo es que obviamente, bueno, Jordan era un superdotado, un atleta de otra galaxia. Yo no sé si Gronkowski lo es, pero el tema mío es que debe ser el único deporte donde esta situación, como pasó con Witten, bueno, tú estás retirado, simplemente estás de comentarista en una cadena de televisión y después vuelve como si nada. Bueno, sí, me provocó volver a jugar, voy a volver a jugar. Yo creo que eso no debe pasar en otros deportes. Estoy de acuerdo, pero bueno, vamos a ver en principio si esta temporada se va a hacer, ¿eh? O sea, claro, obvio. Porque ahí no sería un año, serían 2 años, porque la temporada, sí o sí, si esto no se hace este año, se tiene que hacer en septiembre del próximo año. Por todo. Y yo me imagino que el equipo de Tampa Bay se habrá cubierto, sería lo inteligente parte de ellos, ¿no? Cubrirse un poquito en salud, en sentido de ponerle una serie de cláusulas en ese contrato. Mira, si tú juegas X cantidad de partidos, si no te lesionas, te pago tanto, y si no te pago tanto de bono, no sé, me imagino que eso es lo que yo haría, pues, sabiendo que el tipo viene de un año relajado y que se lesionaba con frecuencia. Ok, estoy de acuerdo, y seguramente en el transcurso de la semana, el mes y demás, se va a decir si ya se arreglaron. Pero bueno, ok, muy bien, pues vamos a continuar. Y la parte final que traigo es el draft de la NFL que se da el día de mañana. Y previo les quiero comentar que como no es posible que se reúnan y todo el show, la parafernalia en Nueva York y todo, como siempre, invitando a los mejores jugadores o los que no están desde sus casas, etcétera, pues todo el draft de la NFL se va a hacer de manera virtual. Y lo que hicieron el lunes los equipos de la NFL fue un mock draft, ¿sí? Un draft donde los equipos estaban en diferentes ubicaciones, algunos en sus instalaciones, otros directamente en sus casas. Y lo que hicieron fue el mock draft de lo que pasó en el 2018, ¿sale? Entonces, lo que dijo John Elway, que es el VP o el general manager, perdón, de Denver, fue que al principio arrancó con algunos detalles, sin embargo, empezó a avanzar bastante bien, realmente no hubo problemas, y dijeron que todos estuvieron a gusto. Debe de funcionar bien y avanzar sin conflictos. Estoy seguro que habrá algunos detalles aquí y allá, pero para ser la primera vez creo que marchó bien. Y esto es, pues, obviamente con lo del coronavirus, no pueden estar las personas juntas, ¿no? Entonces, les quiero platicar, fuera del orden, cómo es de que se va a manejar este draft virtual, ¿sale? Entonces, okay. Va de esta manera. Van a existir 7 rondas y 255 picks en este draft. Normalmente hay 256, sin embargo, Cardenales de Arizona declinó un pick de la quinta ronda el año pasado. Es por eso que este año solamente se quedan 255. Va a iniciar el jueves la primera ronda. El viernes va a ir la segunda y la tercera. El sábado va a ir la cuarta, quinta, sexta y séptima. ¿A qué hora van a iniciar? Va a iniciar a las 7 de la noche, hora de México, 8 de la noche de Venezuela o Eastern Time, ¿sale? Va a estar, va a ser un live stream, ¿sale? A través de una aplicación de ESPN y de la NFL. Entonces, confiando que podamos verlos. Creo que va a ser la primera vez en años que voy a poderlo ver, porque siempre estaba en la oficina a esa hora. Pero bueno. Pregunto, ¿y van a haber trades claro. En cuanto a los picks? Claro, fíjate que Atlanta ha estado tratando de avanzar al pick número 2 para agarrar un defensive back que se llama Chase Jones o Chase Newton, algo así buenísimo, y no ha podido conseguirlo. Entonces sí va a haber, Atlanta es uno de ellos. Se dice que Chargers también quiere hacer eso. Se dice que Miami también quiere tomar. Ellos tienen el cuarto pick, también quieren tomar el quinto pick. O sea, que hay muchos, sí va a haber trades, Iván. O sea, de eso no te preocupes. Continúo. Los equipos van a tener 10 minutos para hacer cada pick en la primera ronda, 7 minutos en la segunda ronda, 5 minutos de la tercera a la sexta y 4 minutos en la séptima ronda, ¿sale? Obviamente el draft, el orden, se determina por lo que pasó el año pasado. Sin embargo, va a haber 6 equipos que no van a tener participación en la primera ronda del draft. Esto es Pittsburgh, porque envió su primera ronda a Miami por Micah Fitzpatrick. Chicago, que envió a Raiders en el 2018 por Khalil Mack. Rams a Jaguars por Jalen Ramsey. Houston a Miami por Laremy Tunsil y Kenny Stills. Indianapolis, que no dice a quién se lo envió, por DeForest Buckner. Y Buffalo por Stephon Diggs. ¿Sale? Okay. Como tal, ¿dónde se va a dónde va a ser transmitido? Pues la ubicación original iba a ser en Las Vegas, que iba a ser el nuevo, la nueva casa de Raiders, pero con esto el coronavirus no va a ser posible. Entonces, imagínate, todos los fans que habían comprado boletos, pues se los van a regresar, ¿no? Entonces, todos los que van a participar en el rap van a, o sea, hablo de oficiales de la liga, miembros de los equipos, prospectos y algunos fans, van a participar remotamente. ¿Por qué hablo de algunos fans? Porque no sé si participabas con cierta dinámica, anunciabas el pick de tu equipo. Entonces, por eso es que van a haber fans que van a participar. Aquí va a haber algo muy importante, que es la logística cibernética. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en Las Vegas, pues tienes un representante o dos representantes que reciben el teléfono, ¿sí? Oye, Iván, resulta que viene el pit tal y vas a tomar este quarterback o este defensive end o este wide receiver, etcétera. Entonces llenan un papelito, se lo dan a una persona, esta persona lo guarda en un sobre, lo lleva tras bambalinas, se lo dan a Roger Goodell o a quien lo vaya a decir, y entonces dicen, Patriotas de Inglaterra, toma tal jugador, ¿no? Hoy en día no va a ser así. Hoy en día va a ser directamente a través de internet. Entonces la ciberseguridad es muy importante para evitar que otros equipos lo agarren, o sea, vean, y también las apuestas, porque las apuestas en la NFL, en los casinos, perdón, siguen muy muy activas, ¿no? Entonces, pues para evitar que se filtre la información y yo ponga esta oferta y demás, esta apuesta, es por eso que lo van a hacer de esta manera. Ahora, la NFL hizo un partnership con Microsoft, ¿sí? En el cual va a proveer de Microsoft Teams, que es como un Skype, un Zoom o lo que sea, para que haya la comunicación entre la NFL y los equipos, ¿sí? Incluyendo la selección del personal. Y con esto, cada equipo va a designar un drafter que va a estar conectado a Microsoft Teams. A esto, el drafter va a ser aquella persona que va a decir, hey, Steelers va por esta persona, ¿no? Y todo esto va a ser a través de un canal encriptado, ¿sale? Con lo cual van a permitir la seguridad. También, de igual manera, el general manager, si es de que no se llama así, va a llamar a Fiore, y Fiore, déjame decirte quién es, porque lo estoy leyendo. Ken Fiore, es el vicepresidente de la NFL de jugadores, de player personal, ¿sí? Que supervisa el draft y acepta y confirma los trades trabajando desde su casa, ¿ok? Entonces, Fiore, un general manager puede llamar a Fiore, ¿sí? O un miembro de su equipo directamente a través de una línea telefónica o a través de un celular con el PIC. Esto es por si no pasara el PIC directamente a través de Microsoft Teams, ¿sale? Y va a haber también una llamada de un conference call, perdón, por la longitud del draft en cuestión, donde los oficiales del club van a estar en mute. El oficial designado va a hacer el pick y puede quitar el mute de su línea para anunciar el pick. Si el pick es hecho a través de Microsoft Teams, Fiore o sus equipos van a anunciarlo a través de una llamada de conferencia o un conference call, perdón, de qué ha sido realizado y cuál es el siguiente equipo. Entonces, obviamente han trabajado esto mucho, ¿sí? El área de tecnología de la NFL ha estado instalando y verificando que las conexiones de internet en las casas de las personas que toman las decisiones sean cubran una velocidad, porque no se puede caer por esto, porque en el momento en el que arranca no pueden finalizarlo por problemas como esto, ¿sale? Si algún problema técnico surge en un momento que previene que el equipo pueda entregar la selección, entonces la NFL va a tener la habilidad para pausar el draft en ese momento, pero solamente si hay un problema técnico, no porque se te fue, ¿ok? Recordemos qué es lo que pasa. Vamos a decir que Arizona le toca elegir y no se decide, entonces pasa al siguiente equipo la posición para el draft y luego, en vez de que vaya al siguiente equipo, iría a Arizona, ¿ok? Entonces, eso va a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, está bien trabado ese draft, pero bueno, esperemos que salga bien, ¿no? Pues sí, porque además el NFL Draft va a salir desde los estudios de ESPN que están en Bristol, Connecticut, ¿sale? Para aplicarse a todas estas reglas y lineamientos de la distancia social. Entonces, ¿cómo se llama? Pues, con esto lo van a hacer. Ahora, ¿cuántos jugadores fueron invitados para atender, entre comillas, este draft? Un total de 58, ¿sale? Estos 58 jugadores van a estar directamente desde sus casas, van a tener equipo de video que fue entregado por la liga para que puedan tanto tener una entrevista como ver la reacción durante el draft. Porque es muy importante también determinar. Joe Burrow se va a ir en el primer pick, la primera selección. ¿Sale? Pero ¿qué pasa con todos estos jugadores que dicen, no, pues yo me voy a ir en la primera ronda y no se van? Necesitas ver la reacción del jugador. Porque van a haber varios que no van a ser tomados en la primera ronda para irse en rondas posteriores, ¿no? Y como datos duros, les puedo decir que LSU, de donde juega Joe Burrow, liderea todas las universidades con 8 jugadores de estos 58, ¿sale? Uh-huh. Hasta ahorita, o hasta el día de ayer más bien, 24 prospectos habían confirmado pertenecer a estos 58. Muy probablemente el día de hoy cambien, o el día de mañana también, ¿sí? Y y bueno, solamente como un comentario, la NFL ha determinado que están haciendo como un draftatón. Esto lo que permite es que puedes tú directamente abonar dinero o donar dinero para propósitos del coronavirus. Pero supongo que esto nada más funciona para Estados Unidos, ¿sale? Y entonces, antes de poder decirles cuáles son... tengo a Alexa con esto. Pero bueno, antes de decirles a ustedes todos los picks que hay, cuáles son las necesidades y demás, esto lo voy a guardar para la próxima semana para que podamos determinar si las necesidades de cada uno de los equipos se vieron cumplidos en los picks de primera ronda, ¿sale? Entonces, uh-huh, con esto voy a finalizar con el orden de los equipos de este draft para la primera ronda, ¿Sale? Y luego la semana próxima ya platicamos. Entonces, en el primer pick tenemos a Cincinnati, segundo Washington, tercero Detroit, cuarto Gigantes de Nueva York, quinto Miami, sexto Los Ángeles Chargers, séptimo Carolina, octavo Arizona, noveno Jacksonville, décimo Cleveland, onceavo Jets, doceavo Raiders, treceavo San Francisco, catorceavo Tampa Bay, quinceavo Denver, 16º Atlanta, 17º Dallas, 18º Miami, que llegó a través de Pittsburgh, ¿no? 19º Raiders, que llegó a través de Chicago, 20º Jacksonville, a través de Los Ángeles Rams, 21º Filadelfia, 22º Minnesota, que llegó a través de Buffalo, 23º Patriotas, 24º Santos, 25º Minnesota, 26 Miami, que llegó a través de Houston, 27 Seattle, 28 Ravens, 29 Tennessee, 30 Green Bay, 31 San Francisco y 32 Kansas City. El que había mencionado previamente de San Francisco era el que había llegado a través de Indianapolis. Y entonces esto sería lo que es el draft. ¿Cómo ven? ¿Comentarios? ¿Qué onda? Bueno, ajá, venga. Mi pregunta es la siguiente: independientemente de los equipos y de sus necesidades, y que tú hablas de eso la semana que viene, y que ya tú dijiste quién va a ser el primer pick, ¿cuáles tú crees que van a ser los, en términos, digamos, los primeros cinco picks, cuáles van a ser los otros cuatro? Uy, pues mira, yo creo que tres quarterbacks se van a ir en los primeros cinco picks. Miami, siempre pensé que estaba en la cuarta ronda, en la cuarta pick, y está en la quinta. Yo creo que Detroit va a hacer un trade con alguien para tomar esa tercera posición, porque no, creo no, perdón, que... No me expliqué. No, sí te explicaste. Lo que falta decirte es quiénes se van a ir. Yo creo que se va a ir Tua en el tercer pick, ¿sí? Yo creo que Chargers va a subir al tercer pick y cambiar con Detroit para irse con por el tercer pick. Y yo creo que Miami va a tomar este otro quarterback, se llama, empieza con H. Hedges, Horns, puta, no me acuerdo cómo se llama. Pero yo creo que esos tres quarterbacks se van a ir. En la segunda posición, creo que Washington va a tomar a Chase Jones, no me acuerdo, este de ese back que les decía. Por eso no creo que Atlanta lo pueda llegar a tomar. Y el otro, la verdad, no sé quién pueda llegar a ser. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que sea? Perdón, esta es una generación de draft en la cual creo que cuatro quarterbacks se van a ir en la primera ronda, lo que no veíamos desde el 2015 o 2014, no me acuerdo. Creo que sí se van a ir. Y aquí la duda no es quién vaya a tomar a quién. La duda es si va a haber temporada de NFL este año. Porque si no, entonces tendría que haber temporada de college. Si hubiera temporada de college, entonces, ¿qué es lo que pasaría el siguiente año? O sea, yo creo que hay muchísimos factores aquí, los cuales vamos a ir platicando si la NFL se va a dar o no se va a dar. Pero bueno, Iván, ¿tenías algún comentario? Sí, no, bueno, aparte de eso, o sea, yo creo que se acumularían dos, o sea, imagínate, se acumularían dos drafts, si no hay NFL, esos jugadores, bueno, se quedan como stand-by, ¿no? Y luego vendría la siguiente camada de jugadores del año que viene, si hay juegos de college, ¿no? Eso es lo que no sabemos, pues. Pero bueno, eso es lo que tenía pendiente. Pues sí, o sea, la verdad no sabemos qué es lo que va a pasar. Sin embargo, la ventaja que tenemos, o sea, mal dicha, pero la ventaja que tenemos es que la pandemia nos está dando esa oportunidad de poder ver el draft. Entonces mañana vamos a ver si todo lo que ha planeado la NFL se da qué jugadores toma, y conforme pase el tiempo vamos a ver qué tanto se recupera Estados Unidos y el mundo de esto para ver si va a haber temporada o no. Pero bueno. Claro, mira, ¿y a qué hora lo van a transmitir? ¿A qué hora van a transmitir eso? 7 de la noche, hora de México, 8 hora de Venezuela. Ok, por ESPN me dijiste, en vivo. ESPN y la aplicación de la NFL. Ok, perfecto. Sí, para esta mañana pendiente y poderlo ver. Buenísimo, Roberto, perfecto. Bueno, entonces, bueno, creo que si no hay más, nada más que quieran comentar, podemos dar por terminado el podcast de hoy. Pues nada, por demás muy interesante. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, como siempre, agradecerles por su presencia. Y bueno, ya nos veremos para la semana que viene. Así que me despido. Y bueno, te cedo, Roberto y Ángel, la despedida de ustedes. A ver, Ángel, ¿te quieres pedir, por favor? Bueno, sí, pues entonces espero que les haya gustado de nuevo, pues esta edición un poquito particular del podcast, pues como sabemos, es la situación que se vive, donde no hay deportes en vivo, pero bueno, hacemos lo posible por traerle la mejor información y los mejores contenidos para ustedes. Estamos en Facebook, nos pueden ubicar por ahí, facebook.com/elrincondelfanático, y ahí publicamos nuestro podcast semanal y también pueden entrar en contacto con nosotros. Así que, Iván, Roberto, será hasta la semana que viene. Muy bien, venga, pues muchísimas gracias a ambos por lo interesante que estuvo del bádminton, por lo que platicaron ambos, perdón, del béisbol, y a nuestra audiencia por escucharnos. Confiamos que el draft de la NFL va a salir poca madre, lo vamos a, obviamente, a ver, lo vamos a platicar la próxima semana. Agradecerle a nuestra audiencia, y ¿saben qué? Con mucho gusto nos vamos a ver la próxima semana. Gracias y bye. Bye, chao.